en más de un mes los constantes y permanentes, sin ningún tipo de aviso, cortes de energía eléctrica en todo el occidente del país, en todo el estado Táchira y lógicamente en los municipios capital y los municipios industriales ubicados en la zona de frontera, sin que las autoridades nacionales de Corpoelec o de CADAFE del gobierno nacional den una explicación clara del por qué tanto racionamiento, por qué tanto de corte de energía eléctrica. Es más, no sabemos si es un racionamiento o a lo mejor es una falla, ¿sí? O a lo mejor es que se recargan los aparatos de la planta generadora de energía eléctrica y se producen cortocircuitos y eso causa los apagones intempestivos que se presentan en el estado Táchira y en muchos lugares del occidente del país. Por eso le exigimos a los responsables de la administración de la energía eléctrica en el occidente del país que le den una explicación clara y exacta, una explicación real de la verdadera situación de las fallas de suministro de energía eléctrica a todos los hogares y a todas las industrias del occidente del país, fundamentalmente el estado Táchira. Hay mucha gente preocupada en el estado Táchira. Hay mucha gente que tiene pérdidas en sus negocios. Caso específico, el día martes, en la población, en el municipio Pedro María Ureña, en un día se fue 6 veces la luz. Y cada vez que se iba la luz, la intensidad de la corriente era menor. O sea, no hubo luz todo el día. No trabajaron, no pudieron funcionar las empresas, no trabajaron las entidades bancarias, no trabajaron las escuelas, prácticamente estuvo paralizado en el municipio Pedro María Ureña por la falla de energía eléctrica. Y eso trae como consecuencia pérdidas graves económicas al comercio, a la industria. Entonces, le exigimos a los administradores de Corpoelec, de CADAFE, que den una explicación, que digan la verdad de lo que está pasando. Es posible que ellos no la sepan. Es posible que ellos no la sepan porque producto del abandono, por muchos años, falta de inversión en este sector tan importante para la economía nacional como es el servicio de energía eléctrica, los equipos, las plantas eléctricas, ya estén sobrepasadas por la capacidad del crecimiento poblacional, por la capacidad de la electrificación de muchas poblaciones y la empresa, el gobierno nacional, a través de la empresa de energía eléctrica, no hayan tomado la previsión de invertir en este sector. Nosotros hemos hecho seguimiento a esta situación en el partido COPEI y en el Táchira, le hemos hecho seguimiento a esta situación. Sabemos de que no hay racionamientos programados, porque si no, los responsables de Corpoelec sacaran un comunicado y dijeran qué días son los que se va la luz, a qué horas es que se va la luz y en qué poblaciones se va la luz. Pero observamos que eso no ha pasado, que eso no está pasando. Como consecuencia de ello, creemos de que las fallas eléctricas obedecen es, en definitiva, a daños estructurales en las plantas de energía eléctrica que suministran la energía para el occidente del país y que llega al estado Táchira y llega a las poblaciones. Nosotros denunciamos, COPEI denuncia, la completa irresponsabilidad del gobierno nacional en el tema de este servicio público a la energía eléctrica. Sabemos que el presidente Hugo Chávez en los últimos años anunció la construcción de nuevas plantas eléctricas, que nunca, y anunció los recursos, que estaban disponibles los recursos, y no vemos por ningún lado ninguna construcción de planta eléctrica, ningún mejoramiento en las que tenemos. No vemos por ningún lado ningún plan de contingencia. También hemos revisado de que Venezuela le venía comprando energía eléctrica a Colombia, y producto de las desavenencias entre el gobierno venezolano con el gobierno colombiano, se suspendió por parte de Colombia el suministro de energía eléctrica a el estado Táchira. Entonces, todas estas cosas debe explicarlas, y no hemos visto por ningún lado que ninguna autoridad nacional de Corpoelec, de CADAFE, haya salido al paso a explicarle a la población del Táchira qué es lo que realmente está pasando. Nosotros aspiramos de que no pase una tragedia en el Táchira, que no venga y se colapse y no tenga arreglo después, y tengamos muchos días y muchas semanas sin luz en el Táchira. Creemos que el gobierno nacional, por su desidia, por su falta de inoperancia, no está preparado ante una catástrofe en el sistema eléctrico. No está preparado que colapsen todas las plantas, que colapsen todos los generadores de energía eléctrica en el occidente del país, y nos quedemos muchas semanas, nos quedemos muchos días sin luz. Por eso le estamos exigiendo a los responsables nacionales de Corpoelec que tomen cartas en el asunto, que le expliquen a la población la verdad. No es posible que en una población industrial como Ureña se vaya la luz más de 6 veces. No es posible que en la capital del Táchira, en la zona metropolitana, específicamente en San Cristóbal, se vaya la luz todos los días, sin que ninguna autoridad anuncie que van a haber cortes de energía eléctrica. Y la población no está preparada porque efectivamente no saben cuándo es que se va la luz. No saben, un día se va la luz en la mañana, otro día se va la luz al mediodía, otro día se va la luz en la noche. Y la población, para programarse, para prepararse, no está anunciada de un cronograma de racionamiento. No lo existe. Por tanto, esa es la exigencia que nosotros le hacemos, COPEI le hace, a los responsables de la administración de la energía eléctrica en el Táchira. No hay ningún plan de inversión, no hay ningún plan de contingencia, no hay ningún movimiento para abordar esta grave problemática, porque es una grave situación la que estamos viviendo en la región de los cortes de energía eléctrica. Son cuantiosas las pérdidas, son cuantiosas las situaciones que se escapan de las manos de la gente, porque sin luz la economía no se mueve, sin luz colapsa el tráfico en San Cristóbal, sin luz hay mucha gente que no puede trabajar y que no puede cumplir sus obligaciones.